hora pulenta dura 120 minutos. Nicolás Lanto, Juan Manuel Strasburger, Nacional Rock. Nacional Rock. FM 93.7. Sintoniza el futuro. Che, Caro, ¿venís el martes? ¿A dónde? ¿Nos vamos de shopping? ¡Sí! ¡Hurra, vamos de shopping! No, hacemos nuestro primer programa en vivo desde el auditorio. Este martes, no te pierdas el primer auditorio de Mute. ¿Ah, es lo del Zabodanga? No, tarada, eso es la Zapadanga de Gillespie. La música que escuchamos todos. Es un ciclo homenaje a las bandas con las que crecimos. En la primera edición, homenaje a El Otro Yo. ¿Y toca Tambiónica? No, no toca Tambiónica. Toca León Rogani, el dúo Te Amo, y yo voy a hacer unos temas con músicos invitados. ¿Temas de Tambiónica? No, Caro. Temas del Otro Yo. Es la primera banda a la que le vamos a rendir tributo. Este martes, 21 horas. ¡Ay, me encanta El Otro Yo! ¡Me re gusta así! ¡Buenísimo! Maipú 555. Entrada gratuita. Vení temprano que la capacidad es limitada y va a haber premios para los que lleguen primero. Bueno, lo voy a pensar, ¿eh? Pero ¿va a haber peronistas? Mute, en vivo, desde el auditorio. Mute, en vivo. ¡Yupi, al fin llegó el auditorio de Mute, o sea! La música que escuchamos todos. Nacional Rock. 93.7. ¡Yupi! Otro sábado más, otro sábado de Sucio Pop muy especial. Sucio Pop. Esta oportunidad dedicada a uno de los grandes de rock nacional de todos los tiempos, el señor Daniel Melero. Matías Castañeda, Tomás Balmaceda. La moda es el uniforme de la mediocridad de cada año. Sábados, 4 a 6 de la tarde. Un disco es una opinión que uno da. Para mí todos los sonidos son políticos. 93.7. Políticas artísticas que tienen que ver con dejarte llevar por aquello que te parece lo mejor que podés hacer. Nacional Rock. Tenemos algo para decir. Los sábados, después del mediodía, llega La Hora Pulenta. Músicos, escritores, cineastas, productores, agitadores varios. La Hora Pulenta. Nacional Rock. Conmovidos por el separador que acabamos de escuchar, nos preparamos para escuchar otra cosa. Un poco más rockera. ¿Qué? ¿Quién tenía razón? Vos, como muy siempre. Bien, muy bien, perfecto. Pero lo que importa es que ahora vamos a escuchar en vivo en La Hora Pulenta a los chicos de Benzina y Disturbio. Así es. We'll be right back. Gracias. Bueno, muchas gracias. Somos Benzina Disturbio. Esta canción fue Teleapáticos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Esta canción forma parte de nuestro disco Un Desastre Total. Y ahora vamos a hacer otra que se llama Ostracismo Total. Y estoy un poco resfriado. ¿Se nota? Más o menos. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos a los chicos de Benzina Disturbio acá en vivo en la Hora Pulenta en Nacional Rock. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. Nico, gracias por invitarnos. Juan Manuel, Nico, muchas gracias. Estamos muy contentos de venir. Estamos un poco enfermos. Todo, ¿no? No se nota, ¿eh? Suena bien sano todo lo que están tocando. Ah, bueno. Robusto. Bien. Nos contaron, ¿tienen fechas ahora en vista? Sí, vamos a tocar en el Amici, ¿no? El 15 de junio con Fusibles y Bosques, en el Amici de San Miguel, que está muy bueno, lo conocimos hace poco y está buenísimo, es un lugar re lindo para tocar. Y bueno, son dos bandas amigas también, que casualmente estaba pensando el otro día que la primera fecha del Good Eye Monday, y no sé si te acordás, Gonza, que está acá Gonza presente de Blackfish, fue Fusibles y Bosques y Benzina. Sí, es verdad. Puede ser, sí, ¿no? Y alguien más, no me acuerdo. Sí, falta uno. Así que bueno, vamos a repetir esa fecha de febrero de 2011. Esto entonces va a ser el 15 en San Miguel. En San Miguel, en el Amici. Perfecto, los que quieran buscar la dirección o los detalles entran en las páginas de no, ustedes. No, buscan, sí, en benzinadisturbio.com.ar, ahí está todo. Perfecto, bueno. Y pueden escuchar también nuestro disco en Bandcamp, y lo pueden bajar gratis también. Maravilloso, ¿con qué siguen? Vamos a tocar Por Más Que Lo Intente, que según tengo entendido es el hit mundial. Está bueno. Suena en la BBC. Sí, sí, sí, sí. Bueno, sé que a ustedes les gusta, así que bueno, se lo dedicamos a ustedes. Muchas gracias. Benzina Disturbio en vivo en La Hora Pulenta. ¿Queda tiempo para un temita más, chicos? Una vez que se hayan sacado las camisas, porque se levantó la temperatura en el estudio con este tema. Es un hitazo, ¿eh? Es un hitazo. Es un hitazo. Bueno, muchas gracias. Un desastre total, se puede escuchar por Bandcamp. ¿no? Y si no, también en... Blackfish.com también se baja el disco. Claro, en la página de Blackfish Discos aparece ahí, ¿no? Benzina Disturbio. Banda favorita del ciclo Goodman Mondays, ¿no? De las favoritas, bueno, está entre, no, las favoritas. Entre las favoritas. Entre las favoritas. No vamos a herir susceptibilidades. Bueno, muchas gracias por habernos invitado. Gracias también a los chicos que se acercaron. A Dani, Pau y Yamila. Y bueno, a Gonza también de Blackfish. Muy buenas remeras de rock, ¿eh? Sí, bueno, está más o menos. Le contamos a la audiencia que tengo una de mi banda propia, así que no sé si está bien. Cien Fuegos y Mad Honey, muy bien. Bien, bien. Muy bien. ¿Y esta no te gusta, la Benzina? Bien, Benzina también. ¿Qué hacemos? Mirame. Bueno, vamos a hacer. Esta canción es nueva, no está en el disco. Se llama, por ahora se llama Mirame, es bastante nueva, así que espero que le guste. We'll be right back. bandas. Justo a tiempo, mirá. Justito terminamos. Gracias, somos Benzina Estudio. Muchas gracias por invitarnos.